ya se ha puesto en marcha el Rally Dakar 2011 Argentina-Chile. Ya han pasado varios de los competidores que estarán corriendo, que estarán realizando este Rally Dakar Argentina 2011 en moto, ¿sí? Hay 407 inscriptos, 407 competidores, de los cuales 74 son argentinos, ¿sí? Esto está dividido en 171 motos, 140 autos, 67 camiones y 29 cuatriciclos. De estos 29 cuatriciclos, 15 representan a nuestro país. Y allí está la gran esperanza argentina. Allí están los ojos de todo lo que vamos a seguir el Dakar, porque está Marcos y Alejandro Patronelli, los hermanos Patronelli, que hicieron el 1-2 en la edición anterior, en el 2010. Bueno, definitivamente pueden correr, van a correr, lo van a hacer, estarán largando en algunos minutos más. Los hermanos Patronelli, la gran esperanza argentina, de las 171 motos que ya están largando, que prácticamente han largado, quedan algunos competidores simplemente para pasar por la rampa que está ubicada en el obelisco, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Te digo que 26 son argentinos, 26 motos estarán siendo comandadas, conducidas por los pilotos argentinos. El primer tramo constará de 192 kilómetros. Recordemos que es una largada simbólica la que se hace aquí en Buenos Aires. De acá tendrán que ir hasta Victoria, hasta la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos. Tendrán que recorrer 377 kilómetros de enlaces y en el día de mañana sí ya empezará la competencia a pleno, a velocidad. 192 kilómetros para los camiones y para los autos y 222 kilómetros para los cuatriciclos y las motos. Estarán utilizando 3 días más para completar el primer paso por Argentina, es decir, que tendrán que atravesar la provincia de Tucumán, de Salta, de Jujuy. Luego estarán cruzando a Chile por el paso de Jama, llegando alrededor de los 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar, y ya ahí se estarán metiendo de lleno en lo que va a ser el tramo más exigente de la competencia. Estoy hablando del desierto de Atacama y los tramos de Antofagasta y Copiapó. Me parece que allí va a estar el filtro. Allí es donde los competidores empezarán a sentir la exigencia de esta 33 edición del Rally Dakar, la tercera en tierra sudamericana, la tercera que se realiza entre la Argentina y el vecino país de Chile.